ahora me vas a escuchar mejor. Dios te bendiga. Él estaba escuchando igual, así que estaba atendiendo también a tu vida y tu presencia aquí en este lugar. Compartiremos después un tiempo de oración y particularmente por aquellos que lo requieren de manera muy especial. Algunos por cuestiones de salud física y otros por cuestiones de salud espiritual. Así que vamos a tener un tiempo especial de oración y en particular por algunas personas luego de recibir la palabra en esta noche. Así que te invito a abrir la Biblia o a estar atento a la lectura en la proyección. Hoy en día cada vez se usa menos el decir vamos a abrir nuestra Biblia en tal pasaje. Hoy día se abre, tomen sus celulares y busquen en Google tal pasaje, así que o en la Biblia que usted tiene ahí bajada como una aplicación. Así que eso, la modernidad o la posmodernidad está llegando también a las congregaciones. Pero bueno, lo importante es leer la palabra de Dios, aquello que es palabra de Dios. El libro es el libro de Éxodo, capítulo 17 y versículo 15. Narra y resume el final de un acontecimiento que tenía que ver con el ataque de los amalecitas sobre el pueblo de Israel y cómo este, bajo el liderazgo de Moisés y por el poder de Dios, obviamente puede resistir y vencer. Y hay allí palabras de Dios que dicen que todo enemigo que se levantare contra el pueblo de Dios iba a ser derrotado y resistido, iba a ser vencido. Y Dios se iba a manifestar también de esta manera como el Dios de Israel, es decir, el Dios a quien pertenecía y pertenece el pueblo de Israel, como un Dios todopoderoso, como un Dios soberano, como un Dios que tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Así que hay allí toda una connotación. Y como resultado de todo eso, aparece este versículo 15 que dice que Moisés hizo un altar. Un altar. Era frecuente levantar altares en aquellos lugares muy significativos donde Dios se había revelado de una manera muy poderosa, muy particular. Levantar un altar como un recordatorio a generaciones posteriores, o levantar un altar para inmediatamente allí estar ofreciendo sacrificios en reconocimiento, gratitud y alabanza a Dios, glorificando su nombre por aquello que había estado haciendo en favor de su pueblo. Y ese altar le fue puesto un nombre, y ese nombre es: el Señor es mi bandera. El Señor es mi bandera. Otras versiones dicen: Dios es nuestro estandarte. Es similar. Pero yo les quiero referir que creo que es la versión Reina Valera 60 que dice Jehová Nisi. Y esto es un nombre que se atribuye a Dios, entre otros tantos, ¿no es cierto? Y que nosotros tenemos una canción que habla, ¿no es cierto?, sobre Jehová Nisi. Jehová Shalom, Jehová Jiré, etcétera, son todos nombres atribuidos a Dios y que solo destacan, en definitiva, y realzan alguna de las características particulares de Dios. Alguna de las características particulares de Dios. En este caso está esto: Jehová Nisi, Dios es nuestro estandarte, el Señor es mi bandera. Y en el día de ayer se celebró en la Argentina el Día de la Bandera, de la Bandera Nacional. Las banderas sirven, entre otras cosas, como un símbolo, por eso se llaman banderas nacionales, un símbolo representativo de una nación. Nosotros, por supuesto, tenemos la nuestra preciosa bandera, celeste y blanca, con ese sol precioso, con algunas características y simbolismos que la van configurando. Enarbolada, allí en Rosario, donde está el monumento a la bandera, allí quedó establecido, a la orilla del río Paraná, y con toda la connotación histórica de la cual ustedes ya conocen y ya han aprendido, y en lo cual no vamos a recaer. Pero sí de que es representativa de una nación. Y luego uno dice, esta es mi bandera. ¿Por qué puede decir eso? Porque obviamente ha nacido en la nación, en el país, que representa o está representado en esa bandera. Entonces, esta es la bandera argentina, esta es mi bandera, dice alguien. ¿Por qué? Porque la persona ha nacido en Argentina. Es decir, que por cuestiones de nacimiento, uno adquiere su nacionalidad y por tanto está siendo representado por esa bandera. Bueno, las personas nacen en distintos lugares del mundo y por lo tanto, si nació donde nació, de allí dice uno es originario, esa es su nacionalidad y por eso tiene la bandera que representa a esa nación o a ese país. Bueno, esas banderas nacionales son las que se exhiben permanentemente en el territorio de esa nación y aún así en las representaciones que ese país tiene en naciones extranjeras, en las embajadas. Yo sé que estuve en un país extranjero y fui a ver la embajada argentina y obviamente en el edificio de la embajada argentina, aunque uno está en otro país, están enarboladas las banderas argentinas. Y dice, qué bueno, mirá la bandera argentina y se siente uno un poco más cercano a sus afectos. Así que está allí también representada. Es decir, que en todo lugar luego la bandera está identificando una nacionalidad, un origen, una pertenencia. Uno dice, yo pertenezco a Argentina porque nací allí. Así que está toda esta connotación dada a través de, bueno, esto que es un símbolo, un paño, pero muy representativo, que es una bandera. En esta noche, y como dice la palabra de Dios, yo quiero que reflexionemos acerca de nuestra bandera espiritual. Moisés levantó el altar y le puso este nombre, el Señor es mi bandera. Y esto está diciendo mucho más que una cuestión de nacionalidad geográfica, digámoslo así. Está hablando de algo muy espiritual, muy profundamente espiritual. Él está diciendo, Cristo me representa, yo estoy representado en Cristo. Yo ahora no por el nacimiento físico y geográfico, sino porque yo nací espiritualmente por Cristo y en Cristo y para Cristo, es que Él es mi bandera. Y eso significa ahora que yo le pertenezco a Cristo. Mi pertenencia está en Él. Mi pertenencia está en el reino de Dios. Yo pertenezco y mi ciudadanía está en los cielos, como dice el apóstol Pablo escribiendo una de sus cartas. Así que ahora y más allá, más trascendente y sin renunciar a nuestra responsabilidad como ciudadanos de esta nación y de este país, bueno, nosotros tenemos todavía algo superior, algo supremo, algo que lo excede sobremanera, que es nuestra pertenencia espiritual. Pertenecemos por sobre todas las cosas al reino de Dios y por eso el Rey mismo es nuestra bandera. No es un símbolo, no es un paño, es una persona, es Cristo mismo lo que tenemos que enarbolar en nuestra propia vida. Él es nuestra bandera y debe estar visible a todos los demás y en todo lugar donde nos movamos. En cualquier otro territorio, en cualquier otra nación, en cualquier otra esfera, en cualquier otro reino con minúscula. Tenemos que dejar bien en claro y enarbolar nuestra bandera, que es Cristo, y mostrarle a todo el mundo de que le pertenecemos a Él, pertenecemos a su reino. Y esto trae entonces algunas connotaciones particulares. Somos el pueblo de Dios, pertenecemos al pueblo de Dios. Pertenecemos a su reino y le pertenecemos porque Él nos ha creado y porque nos ha salvado, nos ha comprado para sí por la sangre preciosa de Cristo. Claro que respondimos voluntariamente a esto, pero al hacerlo le estamos diciendo a Dios, ahora yo te pertenezco a vos y por tu gracia me haces pertenecer a tu reino, que es un reino eterno. Es un reino inconmovible. Por eso Cristo es nuestra bandera ahora también. Fuimos de alguna manera conquistados en la antigüedad y todavía hoy día ustedes saben y a veces uno ve en las películas, ¿no es cierto?, cómo pueblos más poderosos conquistaban otros un poco más débiles, o no tanto, pero se entrelazaban en lucha y había muerte solo para conquistar territorio. El territorio era poder, De hecho, el pueblo de Israel fue muchas veces conquistado por algunas potencias mayores a él y a ella. Entonces ha quedado sometido, ha quedado en esclavitud y sirviendo a aquellos que le habían conquistado. Pero ahora, porque estamos en Cristo, esto significa que Él nos conquistó a nosotros. Él irrumpió en nuestra vida y nos conquistó, no por la fuerza, sino por otra fuerza, no la fuerza del poder, de la espada bruta, no. Ahora fue por la fuerza de su amor y por la fuerza de su gracia y de su misericordia que nos conquistó de tal manera que fue irresistible su amor y voluntariamente le dijimos, yo te entrego mi vida, ¿cómo no? Y allí entonces es como logramos esta pertenencia. Ahora y recién ahora pertenecemos al pueblo de Dios, a su reino eterno. Decíamos, Pablo escribe a los filipenses y él dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos y tenemos que tener más conciencia de esto y más conciencia de que Cristo es nuestra bandera y debe estar ondeando y flameando y siendo tan visible a aquellos que nos rodean como cuando uno pasa por un mástil y ve la bandera argentina flamear allí en la cima del mástil. Por lo tanto, pertenecemos espiritualmente a nuestro Dios, al todopoderoso y soberano Dios. Por otro lado, las banderas normalmente pueden dar cuenta y hablan acerca de la cultura de esa nación o de las personas de esa nación. Están hablando de las características de vida de las personas de esa nación, de los valores de vida, de los principios de vida que tienen los habitantes de esa nación. Y entonces uno puede ver inmediatamente una bandera y cuando más o menos la reconoce y la puede identificar como a qué nación o país corresponde, uno puede trasladarse y ya tener alguna idea, alguna noción de las características de las personas de ese país, del estilo de vida de esos habitantes en ese país. De igual manera, entonces, cuando las personas que nos rodean pueden ver a Cristo, pueden ver que Él es nuestra bandera y que está en nuestra vida, bien visible, entonces también van a comenzar a darse cuenta de las características de vida que nosotros debemos reflejar, de los valores que debemos reflejar. Vivimos de acuerdo al Evangelio de Cristo y así como ciudadanos de una nación honramos a la nación a la que pertenecemos, cumpliendo sus leyes, teniendo en cuenta el bienestar general, etcétera. Cuando ahora pertenecemos al reino de Dios, debemos estar honrando al reino y al rey al cual pertenecemos. No podemos vivir de cualquier manera. No podemos vivir como a nosotros nos plazca. Y mucho menos en contra de las leyes que ya están establecidas en ese reino y en esa nación. Pues es igual cuando pertenecemos al reino de Cristo. Debemos ser dóciles y reflejar en nuestra vida esos valores y esos principios de vida. Vivimos de acuerdo al Evangelio de Cristo. Esa es la constitución en el reino de Dios, como la constitución nacional lo es para la Argentina y es la ley suprema. Y la ley suprema para el cristiano es la palabra de Dios y debemos vivir conforme a lo que ella dice. Y me temo que en este tiempo, quizás en otros tiempos también, todos los cristianos debamos hacer un esfuerzo en efectivamente estudiar la palabra de Dios, no solo leerla, estudiarla, pidiendo sensibilidad para que Dios nos marque todavía el contraste que puede haber entre mi propia vida y lo que la Biblia me está demandando como constitución suprema. Me da la impresión que muchos cristianos en este tiempo también estamos viviendo a medias o más o menos, y no estamos tan preocupados por hacer un examen propio y personal acerca de hasta dónde yo estoy viviendo de acuerdo a lo que Cristo enseña. Claro que todos suponemos que estamos viviendo de la mejor manera y que agradamos siempre en todo a Dios, pero yo supongo y me parece que habría que hacer un pedido a que el Espíritu Santo pueda revelar el estado de nuestra propia vida, de mi vida. Así como David el salmista dijo, oh Señor, examina mi corazón y ve si en mí hay necesidad de cambios, de mentalidad, de actitudes, de pensamiento. Si yo tengo que asumir todavía mejor mi responsabilidad como ciudadano del reino de los cielos. La Biblia dice que si vivimos por el Espíritu y el Espíritu nos ha dado vida espiritual, por eso nacemos al reino de Dios, entonces debemos andar por el Espíritu. Por el Espíritu de Dios, no por mi propio espíritu. Aunque sean las mejores intenciones las que yo tenga, aunque no tenga motivación de causarle ningún perjuicio a nadie, no importa, hay que ir más allá de eso. Porque aunque sin intención puedo estar cometiendo errores, aunque sin intención puedo estar haciendo lo que no es correcto. Pero además esta bandera que se enarbola en nuestra vida porque le pertenecemos a Cristo implica que nuestra vida ya no es territorio por conquistar. Ya no es el territorio donde otros pueden poner el ojo y decir vamos a saquear. Y que otros puedan venir a saquear tu vida, a robar, a destruir. El enemigo ya no tiene nada que ver con tu vida. Le perteneces a Cristo. Y Él es tu guardador. Y en tanto lo tengamos en cuenta Él como Rey en nuestra vida, pues entonces no hay lugar a que venga otro a tratar de conquistar. Ni siquiera desde fuera, metiendo la mano por la ventana y ver a ver qué se pueda llevar. Pero si en mi vida falta el gozo porque me lo robaron, si en mi vida falta la pasión por servir a Cristo, si en mi vida hay debilidad y no hay poder espiritual, es porque yo estoy dejando la ventana abierta y permitiendo que el enemigo venga y robe y hurte como él quiera. Pero si enarbolamos la bandera de Cristo, como debemos hacerlo, entonces nuestra vida ya no es un territorio para conquistar, para robar, para arrasar, para quemar, para incendiar. No debiera haber lugar nunca para eso. No es un territorio arrasado, ni desértico, ni usurpado. Eso era mi vida cuando yo no estaba en Cristo, pero no le pertenecía a Él. Él no era mi bandera. Él no me había conquistado. Y claro, entonces, si Él no me había conquistado, todavía mi vida la podían conquistar los vicios, los malos hábitos, los malos pensamientos, etc. El egoísmo me conquistaba a mí. Pero desde que yo le di mi vida a Cristo, entonces ya no hay más lugar para eso. Él me conquistó, por lo cual ahora estoy a las órdenes de ese Rey. Yo dejé de ser Rey. Ahora soy esclavo, soy siervo. Por la gracia y la misericordia de Dios, y debía considerarlo como el mayor de los privilegios que Dios me ha concedido. Porque el ser esclavo y siervo de este Dios Todopoderoso es infinitamente superior a ser rey de mí mismo, sin Cristo en mi corazón. Así que mi tierra, mi vida, lo que Dios me ha dado, ya no es más tierra estéril que la pueden ocupar extraños o forasteros. Ya no la pisotea cualquiera, ya no entra cualquiera y hace lo que quiere en mi vida. Porque yo enarbolé la bandera de Cristo en mi vida y le pertenezco a Él. Soy de Él, le pertenezco al reino de Dios. Y Él es mi Rey, por lo tanto Él reina sobre mi vida y nadie más, ni yo mismo. Entonces ya no hay lugar para pensamientos negativos, para carnalidad, para egoísmos, ni para espíritus inmundos, porque me habita el Espíritu Santo de Dios. Ahora mi vida, cuando antes era un desierto, estéril, nunca daba fruto, nunca alcanzaba a florecer, ahora mi vida es lo contrario, es un oasis floreciente, y vaya paradoja, ¿no? Por eso lo quiero remarcar, un oasis floreciente, permanentemente floreciente, es tierra fértil mi vida ahora porque está en manos de Dios. Es una vida que da fruto permanentemente, de la cual puedo disfrutar. Ese es el propósito de Dios, pero solo lo puedo alcanzar cuando Él es mi bandera de verdad. Cuando yo tengo conciencia de que le pertenezco a Él y que soy miembro y ciudadano del reino de los cielos. Así que las banderas están dando cuenta de esto, de mi pertenencia y de las características de mi vida o de los valores de mi vida. Luego, además de banderas nacionales, hay banderas de señales. hay banderas que se usan como señal, emiten un mensaje. Hay algunas que son de orden internacional. En alguna convención a nivel mundial se determina que esta bandera tiene este significado. A ver, una bandera blanca de fondo blanco, una cruz roja, y uno la ve y ya sabe qué significa, ¿no es cierto? Y mucho más cuando hay guerra o qué sé yo, y bueno, ahí hay una cruz roja, que son aquellos que van en rescate de los heridos y van a tratar de asistir, etcétera. Cascos blancos, ¿qué significa? Y son un ejército muy especial, que no van a matar a nadie de ningún bando, sino que por el contrario, del bando al cual pertenezcan, no importa, van a tratar de rescatar la vida de personas o a interponerse entre dos naciones que quieran estar matándose unos a otros, etc. Hay convenciones, hay banderas, ¿no? Y son señales, son mensajes, ¿eh? Hemos visto muchas películas, ¿no es cierto? Unas banderas ondeando en algunos barquichuelos especiales que tienen una calavera y dos tibias así cruzadas, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Tener cuidado con esto porque son barcos piratas. En realidad los piratas son los que van en el barco, no el barco el pirata. Bueno, y tener cuidado porque te pueden robar, te pueden saquear. Hay banderas. Uno va a la playa y dice, uy, qué lindo día hoy, pim, bandera celeste, ¿qué significa? Uy, el mar calmo, entra, no tan confiado, siempre. Pero está fenómeno, el mar está calmo, lo vas a disfrutar. Una amarilla y negra, ojo, cuidado, qué sé yo. Una roja, prohibido ingresar. Tu responsabilidad, sé lo que quiera, pero está prohibido porque es muy peligroso. Así que hay banderas que emiten señales, son mensajes. De igual manera, cuando la Biblia dice, el Señor es mi estandarte, Él es mi bandera, significa que vos estás enarbolando un mensaje. Y el mensaje está claro. Cuando la bandera es Cristo, el mensaje es, viene aquel que trae salvación, viene el Todopoderoso para el cual no hay nada imposible, viene aquel que reina por los siglos de los siglos, viene el que tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Ese es el mensaje que tenemos que estar compartiendo desde nuestra vida si es que enarbolamos la bandera de Cristo. Ahora, si la bandera está baja, si el mástil está escondido, entonces, ¿qué mensaje estoy dando yo a los demás? Cristo debe estar bien en alto en mi vida, al tope de mi vida, para que los demás puedan ver el mensaje que Él implica y significa. Porque los demás necesitan conocer ese mensaje y saber que en Él hay salvación, en Él hay vida eterna, en Él hay poder, en Él hay transformación. Y Él es el soberano, aquel que reina por los siglos de los siglos. Así que esa bandera es una bandera que implica el reinado eterno, la soberanía de Dios, la autoridad de Dios, el dominio de Dios. Cuando vos lo levantás en alto, le estás diciendo a todos, el victorioso vive en mí. Y entonces las circunstancias ya no me mueven a mí, porque el victorioso vive en mí. Estás diciendo, en su mano está la fuerza y el poder, y yo le pertenezco a Él, y Él reina por los siglos de los siglos. Así que hay mensaje para compartir. Nunca enarbolamos la bandera blanca. Ya hubo quien enarboló la bandera blanca, y ha sido Satanás con todas sus huestes espirituales de maldad, porque fue vencido para siempre. Pero no somos nosotros los que levantamos la bandera blanca para rendirnos ante las circunstancias, para rendirnos ante nuestros enemigos. De ninguna manera hay que levantar en alto la bandera de Cristo en nuestra vida, porque Él es el que nos da la victoria y Él te va a dar esa victoria, aún delante de tus enemigos, como ocurrió precisamente en el pasaje de Éxodo. Dios derrotó a los amalecitas con mano poderosa como siempre hace y por eso levantaron el altar y le pusieron por nombre el Señor es mi bandera, el Señor es nuestra bandera. Por último, la bandera también está dando un mensaje a nosotros mismos. La bandera argentina, cuando la vemos, donde esté, nos está dando también un mensaje a nosotros que somos argentinos. El mensaje es que debemos vivir comprometidamente, con la nación. Debemos vivir comprometidamente con los demás semejantes que también forman parte de esa nación. Así que este mensaje implica disposición para enfrentarse a lo que haga falta en nombre de la bandera. Si alguien quisiera venir a conquistar Argentina, pues todos nosotros tenemos el compromiso de defender nuestra patria y nuestra nación. Y lo haremos con las mejores armas que tengamos y con las mejores estrategias que podamos desarrollar. Pero de igual manera, vos y yo tenemos el compromiso de guardar y proteger no solo nuestra vida espiritual, sino la vida espiritual de la congregación a la cual pertenecemos. Si cualquier enemigo viniera y se levantare contra la iglesia del Señor que somos nosotros, si cualquier enemigo se levantare contra tu propia vida, pues no levantamos la banderita blanca otra vez, sino que tenemos el compromiso de defender, con la ayuda de Dios, aquello que nadie nos podría sacar. La presencia del Espíritu Santo en tu vida, en la mía, la salvación que Cristo nos ha regalado. Pero además, el compromiso es a vivir una vida consagrada a colaborar por el bien común. No hay ciudadano que se proponga causarle el mal a todo el mundo, aprovecharse de todo el mundo, robar a todo el mundo para sí mismo y esto ser sus compatriotas. ¿Qué clase de ciudadano, qué clase de patriotismo es ese? No existe. De igual manera, nosotros los creyentes, los hijos de Dios, debemos estar velando siempre por el bienestar general, por el bien de todos. Haced bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Estad en paz con todos, en tanto dependa de vosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tenemos un compromiso con nuestro Rey y con el pueblo que el Rey tiene bajo su dominio, la Iglesia. El compromiso finalmente abarca también a nivel terrenal con el compromiso de respetar las autoridades. En este tiempo ya no llama la atención ni sorprende a nadie que los habitantes de una nación le faltan al respeto y hasta a veces maldigan a sus propias autoridades. Es decir, si uno siembra maldición, después se queja porque los gobernantes no dan aquello que uno supone que me debieran dar o no sé qué, cuántas cosas. Pero parece que dentro de poco nos va a dejar de sorprender que los propios cristianos adoptemos esa actitud de quejarnos, de no respetar y de maldecir. Pueblo de Dios, la Biblia dice que Él pone y saca reyes y gobernantes. Él dice en su palabra, orad por las autoridades. Eso es lo bueno. Sé un buen ciudadano de tu nación y lo vas a hacer porque sos un buen ciudadano del reino de los cielos. Porque sobre tu ciudadanía terrenal está tu ciudadanía celestial. Cuidado con confundir y equivocar ideas, perspectivas, posturas, posiciones con que nosotros le pertenecemos a Cristo y nuestra ciudadanía está allí. Bueno, eso a nivel terrenal. Pero dijimos, nuestra bandera es Cristo. ¿Y cómo se aplica nuestro compromiso en ese sentido? De igual manera. Guardamos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es una buena actitud de compromiso con el reino de Dios, con toda conciencia, sabiendo perfectamente qué puede pasar o qué no, y yo siendo un instrumento de Dios para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. También tener una vida consagrada a colaborar por el bien común, a participar en la misión que la iglesia tiene, a participar, no ser espectador, sino participante en la misión que Dios nos ha encomendado a todos, para entonces disfrutar las bendiciones y los beneficios todos. Pero esa consagración y ese servicio, predicando, invitando a otros, asistiendo, creciendo espiritualmente y cumpliendo con gozo el ministerio que el Señor me ha encomendado, cumpliendo con gozo el ministerio que Él me ha encomendado, no como algo secundario, terciario o de último escalón de prioridad en mi vida, sino con una muy alta prioridad. Bueno, estoy siendo un excelente ciudadano del reino de los cielos y estoy honrando a mi rey. Y por último, se aplica con este mismo propósito y conciencia de respetar a las autoridades, porque de igual manera también en la iglesia las pone el Señor y las saca el Señor. ¿Sabe? Cuando uno tiene oportunidad de ver en las redes sociales y leer o escuchar de otros y ve por allí algunos cristianos que abren su boca y en vez de bendecir, y que ellos parecen maldecir y desear que, ¿no?, respecto a las autoridades civiles, uno dice, bueno, está claro, de igual manera en que abre la boca para criticar y denostar a las autoridades civiles, seguramente hace lo mismo con las autoridades de su congregación, incluido el pastor o los pastores, los líderes, los diáconos, quien fuere. No tiene el más mínimo reparo en abrir su boca y criticar y quejarse y suponer que lo que él dice está bien y es lo último y que siempre tiene la razón y que debiera ser así las cosas y si yo estuviera. Mucho cuidado, mucho cuidado. El altar ya está, el altar ya fue. Alguien fue levantado, antes había una cruz ahí. Ya fue levantado, ya fue izado. Fue levantado el mástil y fue izado Jesucristo. Y Él venció, y Él reina. Y en Él está el dominio, la autoridad, la soberanía. Nada ni nadie lo pueden conmover ni cambiar. Es por siempre y para siempre. Y cuando le dimos nuestra vida a Él, entonces ahora lo que hicimos fue poner a Cristo como estandarte en nuestra vida, como una bandera que debe ser visible permanentemente, claramente. Porque ahora le pertenecemos a Él. ¿Suponés que habría una cosa mejor de que tu vida le pertenezca al Rey de Reyes? ¿Por qué no hacemos flamear la bandera de Cristo en nuestra vida con gozo, sin ningún tipo de vergüenza? ¿Por qué no sentirnos sanamente orgullosos de pertenecer a su reino eterno? Algunos tienen este nacionalismo y este patriotismo en la tierra y son capaces de dar su propia vida por su tierra. Y me temo que algunos cristianos no tenemos esta profundidad de pertenencia y de consagración por aquel que dio Él su vida por nosotros. Y parece que ser cristiano es como... No le cuento mucho a nadie... No, porque después bajamos la bandera y la guardamos. Moisés y todo el pueblo tomaron una excelente decisión y clamaron y proclamaron por siempre y para siempre: Jesús es nuestra bandera. Con todo orgullo, sano orgullo, con todo compromiso, con toda consagración, pero aún a través de sus debilidades y sus flaquezas, iban a buscar de que esa bandera flameara delante de todo el mundo, para que todo el mundo supiera: tené cuidado, conmigo no es fácil, conmigo no es tan fácil, no por mí, sino porque yo pertenezco al Todopoderoso, le pertenezco a Él, ahora Él me guarda y me cuida. Cuidado, cuidado, vos querés venir a robar, a saquear, no, de ninguna manera, yo le pertenezco a Él, y Él va delante mío, y Él es mi guardador y mi protector. Antes que vértelas conmigo, lo tenés que vencer a Él, y eso es imposible. Queda fuera de mi vida. ¿Por qué tener que ver a tantos cristianos faltos de gozo, con sus tierras parecieran un tanto arrasadas, echando un tanto de humo, con poca productividad, con poco fruto? Quizás necesitáramos tomar nuevamente una decisión y decir: no, es verdad, hoy levanto o reconstruyo este altar en mi vida también, y ahora vuelvo a izar esa bandera que nunca tendría que haber bajado en mi vida, ni en mi mente, ni en mi corazón, ni en mis decisiones, mis actitudes. Bueno, es volver a levantar la bandera de la bendición sobre tu vida. Si fuera necesario, ora ahora. Aunque sea para decirle al Señor: gracias, Señor, por lo que hiciste por mí. Hoy reafirmo mi compromiso de levantarte en alto en mi vida también, porque vos fuiste levantado en alto en la cruz por mí y no tuviste vergüenza de nadie. Lo hiciste por mí y yo no lo merecía. Lo hiciste por mí y yo no te lo pedí. Lo hiciste por mí. Y si no hubiese sido por eso, ¡ay de mí! Pero Señor, entonces yo también te quiero levantar en alto en este día y todos los días. Y no tener ningún temor ni vergüenza de decirle a todo el mundo que se cruce conmigo durante cada uno de los días de mi vida: yo le pertenezco a Cristo. Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Y Él es el Todopoderoso. Él es el vencedor, es el que me da la victoria, el que me provee, el que me sostiene. Jehová es mi bandera, Él es mi bandera. Y estoy gozoso y feliz por la eternidad por eso. Entonces tu vida es fructífera, es fértil, es de bendición. En tu vida hay consagración para hablarle a otros de Cristo, para invitarlos, para asistirlos, para ministrarlos. En tu vida hay compromiso para con aquellos que ya pertenecen al cuerpo de Cristo. En tu vida hay respeto por aquellos que están puestos como autoridades espirituales también. Y si otro necesita retomar esta senda y es la oportunidad. Señor, pasó lo que pasó, pero a partir de hoy, ayúdame y dame fuerzas. Yo me pongo en pie nuevamente y recupero la bendición. Recupero tu bendición sobre mi vida. Hoy también vuelvo a levantar en alto tu nombre, tu presencia en mi vida. Para gloria de su nombre. Oh, alabado sea, Señor. Damos honor a ti, Señor. Sí, Señor, tuya es la gloria, la honra, el poder. Tuyo el reino, Señor. Tuyo el dominio. Tuya la soberanía. Oh, bendito sea, Señor. Soberano y Rey de Reyes, Señor de señores. Oh, que todo tu pueblo, Señor, que todo tu pueblo, que toda tu iglesia pueda decir con profundo gozo y gratitud: Cristo es mi bandera, Cristo es mi bandera, Él es nuestra bandera, y contra Él nada ni nadie pueden, contra su iglesia ni aun las puertas del Hades pueden prevalecer. Mi vida está bajo su bendición y bajo su señorío. Ya no hay quien pueda entrar para saquear, para robar. Oh, gracias, Señor, por hacer de nuestra vida estéril una vida que da fruto y fruto abundante. Señor, ayúdanos a día proclamarte, darte a conocer a los demás, mostrarles a otros que solo en ti hay salvación y vida eterna, reflejar en nuestra vida los valores del reino y mostrarlo a través de una consagración profunda y creciente a la iglesia, al ministerio y a los demás. Esa es la correcta manera de agradarte, Señor. Eso es ser verdaderamente sacrificio en el altar, es poner nuestra propia vida por completo. Señor, sea tu más rica bendición sobre toda la iglesia, aquellos que estamos aquí en esta noche y disfrutamos de tu presencia, como aquellos que no han estado, no han podido. Señor, sean alcanzados por el mover de tu espíritu, la revelación de tu palabra, el amor y la comunión del Padre, el abrazo de Cristo en aquellos que están en necesidad. Señor, te honramos y te glorificamos aún desde nuestra debilidad, desde nuestras caídas. Pero gracias, Señor, que tu mano está siempre dispuesta a ponernos en pie nuevamente y continuar la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, nuestra bandera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Señor, te bendiga también en esta noche, en este tiempo. Compartamos un momento de oración, unos con otros y unos por otros. Pero al hacerlo en grupos de dos o de tres, tengamos muy en cuenta la salud de Zulma Duarte. Nuevamente fue internada. Y está en un estado crítico y delicado, así que oremos por ella y todo el confort y la fortaleza de Dios sobre su vida. Oremos por Nélida, la mamá de nuestro hermano San Martín, Daniel San Martín, también está internada y en estado terminal. Oremos por Carmen de López, oremos por Pablo Ríos, uno de los hijos de Graciela Ríos, tuvo hoy una internación con un diagnóstico todavía no muy claro, así que estemos orando por él también. Nelida Bray, Zulema Ortiz, bueno, otros estarán en tu corazón. Miguel, ¿verdad? Edith, José Roberto, oremos especialmente por José Roberto, está siendo atormentado por algunos espíritus inmundos que están reclamando su vida. Así que oremos porque nuestro Dios Todopoderoso reina y todo espíritu inmundo está vencido. Y Él vino a dar vida y vida abundante. Así que clamemos para que José Roberto tenga esta experiencia de salvación, de vida eterna y de libertad en su corazón, y con ello pueda vencer este ataque del enemigo. Y oremos por aquellos que están en tu corazón, en tu mente, en tu conocimiento, compartilo con alguien más. Y si no, estamos orando, y bendecí al otro con el cual vas a estar orando. Abrí tu boca para bendecir, abrí tu boca para bendecir, para derramar bendición, para proclamar, para clamar a Dios por esa bendición. Así que hagámoslo, para animar, para alentar. Así que hagámoslo ahora en este momento. Busca a alguien con quien compartir este tiempo de oración. Oramos, intercedemos y luego nos unimos nuevamente para exaltar el nombre de Dios y volver a casa felices, gozosos, llenos de Dios, llenos de palabra, llenos del Espíritu Santo.